El día 1 de agosto desapareció Santiago Maldonado, luego de una represión al Lof Cuyamen en Chubut, realizada por Gendarmería y con la participación del segundo del Ministerio de Seguridad de la Nación en la acción. Desde hace un mes y días que Santiago no está. Y desde hace un mes y días que asistimos a ver cómo algunos medios de comunicación actúan como si fueran cómplices. Se trata de los ataques de la resistencia ancestral mapuche, RAM. RAM es un grupo radicalizado que cree en la lucha armada como medio para llevar adelante su reclamo ancestral por las tierras. ¿Qué pretende RAM? Levantar la nación mapuche entre los estados argentino y chileno. Se convirtió en una amenaza a la que el gobierno teme cada vez más. Adivinen cuándo fue que Jorge Lanata descubrió al nuevo enemigo público. Lo hizo en su programa del 6 de agosto, casual, y oportunamente 5 días después de la desaparición de Santiago, convenciendo a muchos desprevenidos que un peligro se cierne sobre el país. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco y esta mañana me enteré de que había unos videos circulando confundiéndome con Santiago Maldonado. Me sorprendió, bueno, ya me llamó mi vieja re preocupada porque yo venía de viajar de Avido a Goya, Corrientes, a hacer unos espectáculos allá, y como no me había visto todavía hasta hoy, estaba preocupada por si me había pasado algo. Bueno, así que vi el video, que no lo había visto, y ahí estoy con mi compañera Carla. Sí, es sobre la ruta 14, íbamos viajando para Corrientes, paramos a comer algo, y ahí en el video, como se ve, yo estoy tranquilo caminando, mirando las cosas que había ahí, y eso me... Eso con la desaparición de Santiago me pareció un absurdo y una canallada tremenda. Esta fue una de las primeras distracciones, desmentida por la entrevista de Radio Tincunaco, en la que se dijo que estaba en Entre Ríos paseando. Se dijo también que un cura al sur del Mendoza lo había alojado. Se dijo que los mapuches actuaban como el ISIS, que estaban financiados por Inglaterra. La última, se afirmó que un puestero lo había acuchillado. Casi con bombos y platillos dieron por cerrado el caso ante el siguiente testimonio del puestero atacado. Me vinieron a atacar, calculo que uno de ellos chocó con mi cuchillo ahí en ese momento que yo enfrenté con ellos, ahí. Sí, digamos que me atropellaron de frente y yo como el cuchillo lo puse adelante mío. ¿Eh? Así, adelante. Sí, me atropellan y yo tenía mi cuchillo así adelante y por eso creí que alguien pude haber cortado en ese momento. No sentí que alguien se quejó por el corte, para nada, porque no, en ningún momento ellos se lamentaron ni me dijeron tampoco que estaban heridos, ni tampoco lo vi caer ahí en ese momento, ni nada. Así que no, creería que si se cortó alguno se pudo haber cortado, pero tal vez no tan profundo. Lo que sí hacen es evitar hacer hincapié en las tierras que posee Benetton y cómo los intereses económicos juegan, como nos comenta la antropóloga Diana Lento. Digamos, de los últimos 10 años para acá, con este avance de estas nuevas industrias, o no nuevas, pero que tienen nuevas modalidades extractivas, ¿no? Los transgénicos en el caso de la agricultura, el fracking en el caso del petróleo, la minería a cielo abierto, o sea, van como imponiendo distintas modalidades de explotación que ponen en riesgo territorios indígenas que antes estaban más o menos garantizados. Y lo que tenemos es, además, de nuevo, digamos, en este caso, lo que se está hablando en los últimos días, es, además, una utilización por parte del Estado y funcionarios del Estado muy, muy comprometidos con ciertos sectores, ¿no?, económicos. También evitan contextualizar la situación y contar que el avasallamiento es bastante parecido al que sucede y ha sucedido en Chile, como nos cuenta el líder mapuche Pascual Pichún. Por supuesto que la aplicación de la ley obedece justamente eso, ¿no? El resguardo de los intereses capitalistas, el resguardo de los grupos económicos gigantes que finalmente gobiernan estos países. Entonces, acá nosotros tenemos